Así es, muy buenos días. Como comentamos, arrancamos como siempre con actualidad. Y en ese sentido, echando la vista atrás hacia lo que ha sido este puente festivo, en el caso de nuestra localidad, en concreto el pasado domingo tenía lugar una nueva salida de rescate, de emergencia, por parte del Grupo de Rescate en Montaña del Parque de Bomberos de nuestra localidad. Así que con ello nos vamos a quedar con esa última actuación que tenían que desarrollar. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al portavoz y jefe de este grupo, como decimos, Carlos Chacón. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como comentamos, nueva actuación, lo hemos venido apuntando desde hace un tiempo. Hemos hablado hace prácticamente 10 días de una nueva actuación que tenéis que desarrollar. Y bueno, pues con estas fechas en que nos encontramos, antes además de que llegue el verano y temperaturas más altas, bueno, pues lo cierto es que la actividad senderista es bastante importante en nuestro entorno y por tanto la probabilidad de que haya este tipo de accidentes como el que tenéis que bueno, pues afrontar el pasado domingo, ¿no? Pues sí, un accidente muy parecido al último que estuvimos comentando. Se trataba de una senderista holandesa que estaba haciendo una ruta entre lo que es el puerto de Las Presillas y Grazalema, y a la altura de un poco más abajo de lo que es el puerto de Endrinar, prácticamente unos 500 metros de la llegada al pueblo ya, tuvo una caída fracturándose, creemos que la tibia y el peroné. Y como en estos casos hubo que hacer el traslado en camilla hasta lo que es el aparcamiento del camping, donde estaban los servicios sanitarios, que la trasladaron al hospital. Lo cierto es que increíble, ¿no? Las coincidencias, o no tanto. Me explico. Hablamos hace 10 días, como comentaba, de también una senderista holandesa que se fracturaba tibia y peroné. Exactamente lo mismo, aunque supongo que tiene que haber algún tipo de ruta organizada, excursiones organizadas con personas de esa nacionalidad que están llegando en estas fechas. Y por ahí que la coincidencia, ¿no?, y la probabilidad tan alta que al final ha sido también otra senderista holandesa la que sufrió el accidente, ¿no? Sí, al parecer son empresas de turismo rural de aquí de la zona que están, bueno, a través de turoperadores, están trayendo a senderistas de, en este caso, de Holanda o de otros países europeos a hacer rutas por aquí, por la zona de la Sierra del Drinar. Y bueno, pues la afluencia de tanto personal en la sierra, pues bueno, hay más posibilidades, como tantas veces hemos hablado, de que ocurran este tipo de percances, ¿no? Y al final pues se repitió prácticamente en las mismas circunstancias, ¿no? Ya digo, un poco más cerca del pueblo, pero en la misma zona aproximadamente. ¿A qué hora, Carlos, se producía la llamada? Pues esto fue nosotros recibimos la llamada a las 5:20 de la tarde, y terminamos a las 7 de la tarde, unas 2 horas y pico fue lo que se tardó entre trasladarnos allí, hacer el traslado de esta persona en camilla y la vuelta al parque. Me decías que no fue muy complicado, fue algo bastante rápido. Y bueno, nos hablabas también, ¿no?, de esa cantidad de personas que hay en la sierra. No sé si, como en la otra oportunidad, os cruzaste incluso, supongo, ¿no?, con un buen número de excursionistas, ¿no?, cuando realizabais la actuación. Bueno, en este caso era un grupo bastante numeroso, era un autobús, en este caso de extranjeros de nacionalidad holandesa, ¿no?, los que estaban haciendo la ruta, y bueno, estaban ya prácticamente todos en el autobús, menos el guía y uno de ellos que era médico, estaba con la persona accidentada cuando nosotros llegamos, y ya digo que sí, era un grupo bastante numeroso y bueno, a través de una empresa de turismo de la zona, estaban haciendo la ruta. El resto del personal, como era cerca del aparcamiento, estaba ya en el autobús, ¿no? O sea, y en la zona del accidente, quien estaba era el accidentado, un médico que los acompañaba y el guía. Este tipo, ¿no?, de turistas de estos países europeos suelen venir bien pertrechados, ¿no? ¿También es el caso de esta senderista? Sí, normalmente son gente que viene, ya digo, con experiencia, viene con todo controlado, con todos los contratos, incluso con seguros de hospitales privados y todo. O sea que ellos lo vienen haciendo todo bien. Estos son accidentes fortuitos. Uh-huh. Quizás son personas ya de avanzada edad, ¿no? Bueno, siempre tiene más riesgo a la hora de una caída, ¿no? que sufra una fractura, ¿no?, que una persona joven, ¿no? Todos están en torno a los 60, incluso mayores de 60 años, así que, bueno, hay más posibilidades siempre de que el accidente o el resbalón termine en una fractura, ¿no? Sí. Y como ya digo, están bien pertrechados y además bien organizados, están en su guía, que en este caso es intérprete, y incluso entre ellos venía un médico, o sea que era algo perfectamente, además de fortuito, estaba totalmente controlado lo que era el servicio, con el punto exacto donde estaba la persona, no hubo ningún tipo de duda desde el primer momento, tanto así que se decide sacar a medio grupo, puesto que el trayecto se estimaba aproximadamente entre 400 y 500 metros de traslado. ¿Qué edad tenía, por tanto, la persona accidental? Sí, 62 años. Sí, como nos comenta, hombre, es verdad que ya una edad en la que cualquier accidente pues puede provocar a lo mejor más daño, ¿no?, a cualquier persona, le puede ocurrir, está claro, pero, hombre, a partir de cierta edad pues hay más probabilidades también, ¿no? Y en este caso, bueno, pues se tuvo mala suerte esta persona, que puede ocurrirle a cualquiera, y bueno, pues además una fractura nada menos que de tibia y peroné. Pero todo bastante bien organizado y, por tanto, el servicio que finalizaba rápidamente, porque la localización fue rápida y el traslado también rápido, ¿no? 500 metros. Sí, fue una cosa sencilla, un sendero fácil de andar y, por lo demás, nada, la localización era exacta, o sea que no hubo ningún tipo de contratiempo, o sea, fue todo rápido. Si no me equivoco, la verdad es que ahora te lo estoy comentando de memoria, pero me decías la última vez que eran 13 o 14 los servicios que habías realizado. Seguimos por encima de la media del año pasado, ¿no? Creo que este servicio, creo que es el 16, ya 16. Sí, algo por encima de la media. Más o menos por la media, un poquito por encima. Y bueno, lo que viene a confirmar es que la sierra es un destino cada vez más demandado para este tipo de deportes, para el senderismo, algo muy muy importante, algo muy positivo, pero que evidentemente pues también hay que contar con estos servicios porque cualquier accidente hace que una persona tenga que ser trasladada, evidentemente, no por su propio pie, sino en este caso por el grupo de rescate en montaña. Pues hasta aquí la información sobre ese servicio. La persona que, por tanto, llevasteis hasta la zona de aparcamiento, me decía, ¿no?, donde esperaban los servicios sanitarios, ya directamente, ¿no?, para el hospital de Villamartín, supongo, por esa fractura que nos comentabais, ¿no? Bueno, el destino no te lo puedo confirmar. La recepción sí se hizo en el aparcamiento por parte del servicio sanitario. Pero ya te digo que estas personas vienen incluso con un seguro privado y o sea, sí, con un hospital incluido para intervención quirúrgica y, bueno, no sé, por ejemplo, el penúltimo rescate que tuvimos, que fue también una turista holandesa en la zona del puerto de Las Presillas, creo que al final la intervinieron en un hospital privado en Marbella. O sea que no se hizo a través de... Claro, lo que tú nos comentas, cuenta con su propio seguro médico. Españoles, sino que traen su seguro que le cubre incluso las intervenciones quirúrgicas. Yo pues en este caso concreto no sé, porque te digo que tampoco no tenemos información del traslado a dónde fue. De principio lo normal es que sea al hospital de Villamartín o el de Ronda y que desde allí, si ellos tienen seguro, los deriven al hospital que tengan concertado. Sí, ¿no? Lo que está claro es que todo perfectamente planificado y organizado, pero con esa incidencia que puede ocurrir, evidentemente, en cualquier momento. Pues esto ocurría el domingo, pero queríamos apuntar alguna otra cuestión relativa al grupo de rescate en montaña. Como novedad, un alumno, me decía, Carlos, de un instituto de Teruel, va a realizar prácticas con vosotros, prácticas en módulo de emergencias, y ha elegido, ¿no?, dentro de los cuerpos de seguridad de emergencia que podía elegir, o ha elegido a vosotros, ya decimos, un alumno que viene, va a proceder de Teruel, ¿no? Pues sí, bueno, pues cambian un poco las noticias, ¿no?, y hablar de algo casi más positivo, ¿no? Tenemos, durante los próximos dos meses, va a estar con nosotros un alumno de un módulo de emergencia, de un instituto de Teruel, va a estar haciendo las prácticas a fin de módulo. Va a estar con nosotros, nos va a acompañar toda la semana, ya digo, hasta finales de julio. Bueno, él se puso en contacto con nosotros porque tenía información de que había una unidad de bomberos de rescate en montaña en la provincia de Cádiz, su intención es de ser bombero y le gusta la especialidad del rescate en montaña, entonces ha querido lo que pues bueno, hacer las prácticas en esta especialidad, ¿no? Se puso en contacto con nosotros y bueno, ya a través del instituto y del consorcio de bomberos provincial, pues han hecho un acuerdo de colaboración y bueno, pues ya digo que este chaval va a estar durante los próximos 2 meses con nosotros. Queremos que aprenda y que bueno, que sea favorable y que pueda ser bombero en el futuro. Es la primera vez, ¿no? Digo, con este tipo de prácticas, que contéis con un alumno y supondría, por tanto, también abrirse un... Bueno, sería el inicio de esta colaboración, ¿no? Sí, nosotros normalmente colaboramos con algunos... Bueno, con la Universidad de Cádiz, trabajamos en un máster de emergencia también. En ese caso es solamente un fin de semana el que se trabaja con ellos. Y bueno, esto es distinto, esto es un solo alumno y está, bueno, durante 2 meses. Pues la verdad que es algo nuevo y, bueno, nosotros lo que vamos a plantear es la misma formación que se plantea cualquier nueva incorporación al grupo de rescate, ¿no? Como si fuera un bombero que se incorpora de nuevo, ¿no? Empezamos desde cero prácticamente con todo lo que es el tema de formación de progresión por cuerda y en paredes de escalada, espeleología y demás, ¿no? Hasta terminar, bueno, las últimas prácticas ya serán de rescate en pozos, de rescate en cuevas y demás, más o menos hasta que tenga lo que se puede en 2 meses, ¿no? Tampoco quede para mucho, pero bueno, al que toque todos los temas, que tenga una idea de qué puede ser, en este caso, la profesión de bomberos, la especialidad de rescate de montaña. Lo que está claro es que también vuestro trabajo traspasa fronteras. Y llega, por ejemplo, a puntos como Teruel, ¿no? Donde se tenía conocimiento de la actividad que realizaba y por ello os seleccionaba o pedía a este alumno, ¿no? Realizar la práctica con vosotros. Sí, la verdad es que con las nuevas tecnologías hoy está toda la información llega a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, en este caso él tenía información con anterioridad de haber visto reportajes nuestros y de haber... Ya había contactado con otros servicios de bomberos también de otras zonas, había informado y la habían derivado hasta nosotros. Y bueno, pues ya te digo que se puso en contacto a través de un compañero de Villamartín, se puso en contacto con nosotros y estuvimos hablando, nos pareció positiva la experiencia y bueno, le dimos ya un cauce oficial a través del servicio nuestro, que fue el que se puso en contacto con el instituto y han hecho un acuerdo de colaboración. Oficial, con su seguro y con todo lo que hace falta en estos casos. Se trata, me decías, ¿no?, de un módulo de prácticas, que sería, bueno, el final de este módulo, ¿no?, las prácticas. Sí, el módulo es de emergencia, módulo de emergencia y protección civil. Es un módulo que, bueno, que prepara a los alumnos para cualquier tipo de, para la incorporación a cualquier tipo de cuerpo de emergencia de rescate, ¿no?, tanto servicios sanitarios como pues temas de la UME, incluso cuerpos policiales y especialmente para bomberos, ¿no? Entonces, bueno, este chaval que su intención al parecer es presentar sus posiciones de bomberos, le ha parecido como lo más idóneo, ¿no?, pues hacer este módulo y, bueno, que lleva ya algún tipo de puntuación para las oposiciones. Y él estaba muy interesado, como digo, en temas de rescate en montaña. Entonces, bueno, ha estado mirando hasta que dio con nuestro equipo y se puso en contacto con nosotros. Y bueno, pues nosotros, por nuestra parte, encantado, ¿no? Contar con alguien que se le puede transmitir parte de los conocimientos que tenemos, la verdad que está bastante bien, ¿no? Y ya vamos a estar estos 2 meses, bueno, intentando que se lleve, bueno, lo más posible, tanto en formación como en imagen de lo que es el servicio nuestro. Algo que me decías que módulos de estas características, además, se dan muy pocos sitios, ¿no? Muy pocos institutos a nivel nacional, ¿no? Bueno, yo en principio conozco este caso en concreto. Creo que hay otro más, pero ahora mismo no sé ni dónde es. Creo que hay otro, no sé si por la zona del norte, de Castilla y León, o creo que hay otro, pero tampoco con mucha seguridad, te lo digo. Este sí había oído hablar de él, que yo creí que estaba en Murcia, pero al final no, al parecer es en Teruel. Y bueno, pues la verdad que es una titulación, no es obligatoria para opositar para bombero, pero sí es puntuable, ¿no?, en los concursos de oposiciones, ¿no? Y bueno, pues en este caso es una puerta más que se le abre a aquellos chavales que quieran presentarse a bombero, ¿no? Poder presentarse a unas oposiciones con alguna titulación ya que les sirva como de puntuación en el concurso. Sí, sí. Pues una faceta más, por tanto, en el ámbito formativo, que no es la primera vez, como nos comentabas, ¿no? Ya hemos hablado en otra oportunidad de ese máster que realizáis junto a la Universidad de Cádiz en varias ediciones, pero bueno, es una cuestión distinta, novedosa, en el sentido de que es un alumno que va a llegar desde Teruel para realizar esas prácticas en el fin de módulo de emergencias y protección civil. Pues un aspecto también que queríamos apuntar en cuanto a las novedades que tienen que ver con el grupo de rescate en montaña. Comenzamos hablando de una nueva actuación que tenía lugar el pasado domingo en ese punto a unos 500 metros de Grazalema con el accidente por parte de una senderista que se fracturaba tibia y peroné. Eso era en la tarde del domingo. Y bueno, pues que suponía una nueva actuación, ya decimos, por parte del grupo de rescate en montaña. Carlos, nos vamos a quedar aquí con toda la información, como siempre agradeciéndote tu disposición siempre a ofrecernos todos los detalles, a colaborar con nosotros en la información sobre las distintas actuaciones, operativos que tenéis que realizar en nuestra zona. Así que no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, por mi parte nada más. Pues nada, con también esa novedad en el ámbito formativo. Nos quedamos, Carlos Chacón, jefe y portavoz del Grupo de Rescate en Montaña. Como siempre, muchas gracias. Vale, gracias a ustedes. Buenos días. Adiós.